Soy Eduardo Arañeras de Catamarca Capital, de la Asamblea Nuestra Tierra. Bueno, en Catamarca estamos en una situación muy particular porque nos encontramos en un momento crucial, porque el Ejecutivo de la provincia quiere llevar adelante sí o sí el proyecto de agua rica, sea como sea. Entonces estamos en un frente muy amplio de lucha, también con el asunto de la ley de glaciares que se pretende aprobar. Estamos, bueno, con esos temas, tratando de, bueno, de hacer frente a todo este estos emprendimientos mega millonarios. ¿Y cómo está la gente de Catamarca, de Andalgará, respecto del tema? ¿Están participando? ¿Cuesta la conciencia? ¿Cómo es el movimiento popular allí? Sí, a través de nuestra asamblea estamos tratando de difundir y hacer de informar a la gente, de hacer eventos, hacer que se acerque y tome contacto con esta realidad. Y esto en cuanto a Catamarca Capital. Y en Andalgalá se vive una situación muy tensa porque hay una persecución ideológica a través de la judicialización de las personas que intervienen en las marchas. Entonces es una situación muy, muy tensa que se vive en Andalgalá. Y está muy lejos de una situación pacífica. Hay allanamientos todos los días, está la zona militarizada, hay mucho personal policial, gendarmería también. Entonces se vuelve muy, muy, muy preocupante la situación. ¿Cómo crees que sigue esto? Yo veo que es muy positivo porque ya es algo que toda esta movida que nos preocupa es algo a nivel nacional, ya no es algo de las localidades, sino es toda una conciencia nacional que se levanta y le dice no a estos emprendimientos que solo destruyen, hacen una gran destrucción y nos dejan saldo de contaminación por años. Entonces esto ya es algo nacional, no es solamente las localidades donde están explotándose las minas. Eso lo veo muy importante ahora, que en estos últimos días, meses, se viene tomando una conciencia nacional y más que todo con la ley de glaciares que votó Cristina. Y entonces se ha ocurrido una movilización nacional a raíz de todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias.